cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué sucio. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Y no, no es Halloween, pero es Destripando. Estamos en la www.quietloudfm.com. Somos dos terceras partes del equipo secuencial. No le digas gordo al Gamborimbo, güey. Era that fat bastard. Pero que si tienes prendido el micro, pregúntale. Entonces no. Sí. O algo así. Ok, y bueno, te decía yo que no le digas gordo. Y siempre nos criticarán porque nunca empezamos bien con los micrófonos. Pero esto es lo bonito de un programa en vivo. ¿Qué? ¿No? Disculparse. I don't think so. Bueno, no, pero bueno, como les decíamos, somos dos terceras partes del equipo secuencial. El buen Zico, que se encuentra aquí a mi diestra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, cada 8 días, un gustazo que nos estén sintonizando. Siempremente, sí, escucharon bien. No, siempremente, acuérdate que es para el diccionario. Porque no nada más Neurona Digital tiene su diccionario. Destripando también lo tiene, así como el noticiero en algún momento. Claro, es el diccionario Leguleyo. Sí, interesante, y Leguleyo, efectivamente. Sí. Bueno, obviamente Nightboy de este lado, y en el Monitor Duty tenemos a nuestro propio Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado. Que ahorita anda haciendo unos servicios aquí cerca, sí, de... Está reintegrando la comunicación telepática, psicodinámica, terapéutica... Mega yeye. Y hablando al micrófono, como le gusta. Pues sí, básicamente. Pero no a los que están aquí en al aire. No sé, estaba en una posición muy rara el Puma. Y eso no era así como de. Y no estaba, no de precisamente en cuatro patas. Como buen Puma. No, ¿qué pasó? Luego, ¿ves por qué las Puma, tienen tú caminas salido? Bueno, así que nada más. Si nada más cuando se vaya. Y bueno, nada más el día de los inocentes. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes están esperando, ¿sí?, escuchar alguna noticia o que hagamos algún comentario con respecto a qué sucedió con Spider-Man, pues sí lo vamos a hacer, un comentario. Es básicamente lo que estoy haciendo un comentario. Sí. Que lo rebotearon, que Sam Raimi se rompió las uñas con Abby Arad. Que ya no lo quieren, que Tobey Maguire ya está muy viejo, que se le ven los cachetes. Y que Kirsten Dunst ya está X, que Rosemary Harrison ya está de salida. Que no se ponen de acuerdo, que qué personajes, que el villano. Pues no, en realidad no van a escuchar, que no hay villanos, que qué diablos. Que de hecho ya no hay nada, ya no hay reparto. Que, sí, o que va a ser un reboot. Pues no vamos a decir nada. ¿Por qué? Porque no es nuestro lugar ni nuestra forma de hacer las cosas. No somos especuladores. No. Eso sí. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer bien? Internet Movie Database. No. ¡Por supuesto! La base de toda la sabiduría, después de la Wikipedia. Sí, es como el oráculo para el cine. No, vamos a tener la semana que entra con nosotros a Santiago José Plancarte, que ya sabemos que es el promotion manager. Ajá. Sony, Colombia, Three Star Pictures. México. Sí. Casi lo logras. Casi me sale. Director general de Buena Vista Home Entertainment México. No, va a estar con nosotros el buen Tucho, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones con nosotros. Que mucha gente le encanta escuchar a Tucho, sí. Digo, aparte de ser muy ameno, la verdad, siempre trae buenos chismes. Y la verdad, pues un placer escucharlo. La verdad, qué mejor escuchar qué pasó con esa franquicia, qué es lo que va a suceder. Se posponen los planes. De hecho, ya la fecha de salida de Thor se adelantó 2 semanas. De hecho, por lo mismo. Sí, no, hay movimientos que son muy, muy interesantes. ¿Saldrá ese año? ¿Quién sabe? No sabemos todavía. Acá está. Todo eso nos lo va a platicar seguramente. Para que no vengan y le cuenten y le digan que lo leyeron en la revistita o en el fanzine. O que lo vieron en un comunicado de prensa. Que los... ¿Cómo se dice? ¿Los bashers? Los bashers, sí. Exactamente, tirando mugre, inventando cosas. No, aquí no hay tal cosa. Aquí no hay tal cosa. Aquí sí va a ser directamente la información verídica de verdad. Ajá. O sea, la misma única de veras. Sí, sí, sí. Sí, verdad, la verdad verdadera, güey. De Truly Truth. ¡Te hablan! ¡De Ugly Truth! No. Esa es otra película. Truly Truth. Ese es de Truly Truth. Ajá, la verdad absoluta, la neta del planeta, para que no se los anden cuenteando, para que no les digan que jugando basta descubrieron la verdad absoluta del planeta, para que no se los lean con faltas de ortografía, ajá, porque como bien dice un grupo de Facebook, si no conoces la diferencia entre haber y haber, no mereces vivir. Definitivamente no. Casi tal cual. Entonces, para no caer en esos errores... ¡Habría que ver! Efectivamente, y para no caer en esos errores, bueno, pues vamos a traer a la gente que realmente sabe, la gente que sí está al día con eso, que tiene la información de la fuente primigenia. Ah, sí, sí, neta. O sea, nosotros les traemos la neta antes que la Biblia, casi. No, es que te digo que es como The Source. Es invento del cuarto mundo, sí, el despliegue del quinto. Sería muy feo. En serio, muy, muy feo. Serio, sí, muy, sobre todo para los quintos, toda una disculpa para toda esa gentecita. Pero, sí, efectivamente, pobrecitos. Pero lo que sí podemos platicar, total, tal cual y definitivamente, es que Gail Simone regresa a Persephone. Oye, hay algo muy interesante. Regresa Gail Simone, y no solo regresa Gail Simone, no, también regresa Ed Benes. Entonces, ahí, digo, esto ya lo comentará, porque si sabemos que aquí hay un fan de Batman clavado y casi lo que compra es Bat Family... O sea, no es Armando. El Puma, no, también. El Puma se los fusila, güey. Exactamente. Sí. Pero Armandito sí, ya nos platicará su punto de vista. Y aparte, tengo entendido que fue un muy buen run con el que cerró Birds of Prey. Y nos hace preguntarnos de esas decisiones editoriales de Didio. Que aquí vamos a lanzar una frase de Leguleya. Aunque no esté rompido. Si no está rotado. Si no está rompido. Sí. ¿Por qué hay que romperlo? Exactamente. Bueno, lo que no está roto no hay que romperlo. Así de sencillo. Lo que no está roto no hay que arreglarlo. Bueno, porque también... camarón que se duerme va así. No. Lo hacen cóctel. Exactamente. No, ya chingón. No. Espérame, tantito, no era por ahí. Sin cabeza, tómala. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces la cuestión de todo esto es que se presenta algo muy interesante y leguleyo. Como diría aquí el carnalito, la cuestión de que efectivamente, como dices, el equipo que más éxito tuvo, aunque a mí en lo particular, ¿quién sabe me si el gustaba que más éxito? Cuando era Dixon y Greg Land. Fíjate que esa y otro, la verdad, Birds of Prey, yo como creo miniserie. Que fue como miniserie, lo estás mencionando, como serie regular también tuvo muy buena aceptación con Ed Brubaker, uh-huh, escribiéndolo. O sea, sí. Sabemos el talento que quizá desaprovechó un poco DC Comics, a pesar de darle a Batman y todo, le debieron de haber dado quizá más cuando lo tuvieron y lo empezaron, sí, a relegar. Lo relegaron, lo sacaron de Batman, lo aventaron a Birds of Prey, lo aventaron a Gotham Central, sí, le fueron disminuyendo la cantidad de trabajo hasta que salió. Definitivamente. Y curiosamente se hizo un cruce con Marvel. Llegó, no como tal, pero en ese entonces estaba saliendo Greg Rucka de Marvel. Él estaba en Wolverine, haciendo una de las más soporíferas series de Wolverine, que lo volvió así como cazador de indocumentados y Chicken Run, o sea, interesantes historias, bien escritas, pero muy lentas. Fíjate que el problema, no es que no es un problema, la gran virtud que tiene Greg Rucka, todos lo recordaremos en Runs, el trabajo independiente como Whiteout. Sí, la película donde sale la Mega Mami de Kate Beckinsale. Originalmente es una película. Fíjate que yo no la he visto, no he tenido la oportunidad de ver. Dicen que fue bastante. No la he visto tampoco. Mala la crítica. No, ya dije, es mi opinión con respecto a la crítica. Es tu crítica sobre la crítica. Exactamente. Así, así como escupimos con, sobre así, ella. Así como con los franceses. He dicho. Ajá. Pero lo que sí, la novela es muy, muy buena. El trabajo de Ruka, ahí es donde realmente das cuenta que Greg Ruka es un autor para historias detectivescas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente, completamente. Hay muchos escritores que son francamente clavados en lo que es el género detectivesco. Yo creo que está ahí Brubaker, clavado. Brubaker también es muy, muy bueno. Muy eso. Clavado. Pero es más ágil que Ruka. Exactamente, sí, mucho, más ágil, sí, mucho más ágil. Yo siempre les recomendaré Lean Criminal, sí. Un excelente arcos que ha desarrollado ahí y que se da gusto haciendo lo que le gusta, que es toda la referencia al noir. Le da gusto al gusto. Exactamente, a todas las referencias del film noir y lo que sería el cómic noir, o no sé cómo se le diga a esa vertiente. Sí, pero bueno, para eso estamos nosotros. Bueno, estamos inaugurando la etapa del cómic noir. Nosotros vamos a decir, a partir de 2010, banda, váyanse acostumbrando. El cómic noir. Como nosotros denominemos cierto tipo de cómic, así es como deberá ser llamado, no importa lo que les digan en otros programas. Porque la neta está aquí. Y si no les guste, comuníquense con el Puma. Sí, como claro, no, el Puma es Marshall. El ocasionante. ¡Qué bonito! Al ratirrín te cuento cómo está eso, güey. Sí, no manches. ¡El provocante! El provocante, indeed. De todas las desgracias de la humanidad es el Puma. Entonces, con él... Sí, sí. Pero, por supuesto, esto que Haití es tu culpa. Sí, sí, sí. O sea, el Puma se sentó. El Puma dijo, I hate you. I hate you. Y qué mala onda, digo, en serio. Digo, para todos los hermanos latinoamericanos, neta, pues, digo, Haití, la verdad, un país bastante pobre. ¿Bastante? Siempre. Pobrísimo. Es Santa Prisca, güey. Pobrísimo. Haití es Santa Prisca. Exactamente. ¿O cómo se llamaba en Marvel? ¿Cuál es la isla pitera de Marvel? ¿Cuál de todas? Genosha, no. No, Genosha no. era... Alguna vez fue una potencia económica. No, explotando a los mutantes. No, en serio, güey. No, ya, Cabo Verde. No, ¿qué es? ¿Dónde están las estatuas? ¿Los monumentos a los...? Juanitos Land. No, a los Avengers. Que están destruidas, que aparecen en el crossover del JLA y DC, Avengers. Ay, hijo. Bueno, no, esa isla. ¿Palo pitera? Verde. Palo bonito, palo. Palo. No. Te van a cobrar. No, güey. Bueno, no pasaron las cinco. No. ¿Cómo se llama? Las cinco frases. Los cuatro tiempos, no pasaron. Bueno, la cuestión es que. Pues, ¿qué tiene interesante? Lo único que tiene, bueno, Haití es el personaje de Heroes, el haitiano. No, Janet. El Barón Samedi, who the fuck is that guy? Ah, ¿de quién? El amigo de Bond, James Bond. De Bond. Güey, pedazo, güey. Bond, James Bond. Bueno, ok. Pero no, en serio, qué mala onda. Qué mala onda, digo, échenle verdad, si pueden ayudarlos. Ni nos están oyendo, no tienen luz, no tienen internet. No, estoy hablándole a los demás que les manden ayuda, la verdad, a Haití. No manden nada, hay que deshacerse ese tipo de economías para. De eso más se pueden enterar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde de tiempo de la Ciudad de México en el Observe. Bueno, pero retomando. El comentario que escucharon es propiedad netamente del locutor que lo dijo. No le saque. Bueno. ¿Cómo no? Esteban Arce, así le pasó. Y el otro imbécil, que no es su pareja, me cae en el hígado. ¿Cómo se llama el enano ese? El estaca. Llegó y lo primero que dijo en la disculpa fue: yo no estuve ese día, pero fíjense que... Okay, o sea, bueno, maldito maricón, aguántese. Por eso Esteban Arce habla así de la gente. Bueno, pero retomando la cuestión de Birds of Prey, efectivamente, Gail Simone y Ed Benes regresan como equipo. Obviamente, recordemos que Birds of Prey terminó el ongoing. Ahorita regresamos a lo que son las miniseries. Por el acomodo del el Batman Reap. La muerte de Bruce Wayne. El acomodo, el probable fiasco que pasó con Oracle The Cure, que quizás también era el motivo para desintegrar Birds of Prey. O sea, Oracle The Cure era intencionado en un principio, según parece. Digo, eso nos dirá Armando, que le encanta meterse a todos esos chismes. Pero era intencionado para que Oracle ocupara el manto de Batgirl. Por eso se llamaba The Cure. The Cure. Y no hubo nada de The Cure en esa miniserie. Fue un fraude. Pero apestoso. Sí, big time. Entonces, fue: ¿qué demonios hacemos con Oracle, que es tan buen personaje como Oracle? Pues devuélvele la personalidad de Birds of Prey. Regresa a Birds of Prey. Exactamente. Y saca, por Dios, al excelente personaje que no ha servido. Ojo, en Justice League, de líder de la Justice League. Black Canary. Yo no sé a quién en sus cinco sentidos se le pudo. No, ya se fue. Sí, no te preocupes, los titanes también ya se van a ir. Praise be the Lord. ¿Qué? No, ya está anunciado. Eso lo comentaremos. Hay muchas noticias. DC ahora sí nos llenó, sin ser alguna convención, de noticias. Y algunas muy interesantes, ¿no? Otras no tanto, que es las que tendremos que discutir. Porque todo se ve en un cierre de año muy interesante. Quizás si lo analizas, DC ocupando 6 de los primeros 10 lugares. Antes de que empecemos a pelearnos tú y yo por las cuestiones de los... No, primeros, lo digo antes de que llegue el imbécil y me pegue. No le digas así a Clark, güey. Bueno, ok. El punto es que de todo se enoja esto con los números. Es que efectivamente, Birds of Prey regresa a Black Canary, que no sé, yo no sé a qué estúpido se le ocurrió ponerla de líder de Justice League. Y sí. Ojo, y estaban haciendo algo muy similar con Power Girl en Justice Society. Y fue otra porquería. Pero no sirvió de líder. De no, carajo. Lo bueno es que llegó alguien y le dijo: ¿sabes qué? Gracias, bye. No, ¿sabes qué? Divide la liga y vuelve la otra vez jefa, pero de los chavitos, a ver si puede. Eso. Infinity. Que es otra jalada. Es el Infinity Inc. O sea, es un concepto de muy manera, parecido. De ajá. Alguna manera es un Infinity Inc. Pero fíjate que Justice Society tuvo un pequeño problema. El segundo volumen, muy a mi gusto, de JSA, no le llega ni a los talones al primero. Tiene momentos interesantes. Vive del sensacionalismo que provoca Kingdom Come. El regreso de Alex Ross. Ahí Geoff Johns falla, muy a mi gusto, sí. Tratando de meter una cantidad de héroes, pero absurda, imposible de manejar. Sacar héroes por sacar. Y ahorita lo que le toca a Willingham, que todavía tiene que comprobar su efectividad, ojo, escribiendo superhéroes, porque está más que probado en Fables. Fables lo escribe de manera maravillosa. No sé si sea para lo único que sirva escribir indie, o él lo hace muy bien si tiene libertad creativa. Eso sería cuestión de anotarlo, ¿no? Pero Willingham, lo único que le queda es dividir la Justice Society, porque es imposible manejarla. Y se la da una Sturge, que es su canchanchan de: oye, no tengo tiempo para escribir esto, toma, ¿no? Uh-huh. Toma. Él escribe Jacob Fables, escribe las miniseries que empieza el mismo Willingham y que no puede acabar. Tengo entendido que tiene problemas de salud también Willingham. Entonces también abandona muchos proyectos. Sturge es como su relevo, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Su bateador emergente. Exactamente, su AK-45, AK-20, o sea, para acá. Acá, qué mala de ahorita, vas tú. Exactamente. Entonces, pues Justice Society en una etapa... Yo lo describiría como el... yo lo describiría fea. Como la yo persona cancelé, que se dedica a hacer feelings. Correcto, de alguna manera. ¿Verdad, perros? ¿No que no podía hablar bien? Sí, ¿ves? ¿No que no feelings? Podía yo hablar bien. Sí, ahí te va la amalgama, feelings. Ahí te va tu feeling. Nothing more than feelings. La misión. Ahora, antes de seguirnos desviando, regresemos a Birds of Prey. Pero por supuesto, ajá, que seguramente la va a retomar el carnalito, porque le quiere. No, por eso lo estoy comentar. Hablando antes, para mandarlo al diablo. ¡Ay, qué bonito! Y que no participe. Ahora, aquí lo interesante es que el cast que nos dejan ver en el promocional es obviamente Oracle, Barbara Gordon. Sí, como líder, como debe de ser. Efectivamente, Dinah Lance o Black Canary. Yo creo que ya es Dinah Queen, ¿no? Ya es Dinah Queen. En Estados Unidos sí ocupa el apellido del esposo, el sí. Primero, ¿verdad? Sí. O puede ser Dinah Lance Queen. O sea, se aplica Dinah a los Lance dos. Queen. Ajá. Está... Diana Lanza Reina. Pues también. está Black Hawk Lady. Sí. Black Hawk Lady. Fíjate que este personaje ya también lo trabajó Gale antes de salir, de que le cancelaran el título. El título, sí. De hecho, era parte de... De hecho, todos los que salen en esta portada iluminados o que no están en silueta, ya los había trabajado. Sí. Y el cuarto personaje es Huntress. Ahora, aquí hay algo interesante, porque vemos a Black Hawk Lady y a Huntress recargada sobre un batimóvil. Que curiosamente, nos ¿es escribe lejos, es el de... Es el de Dick. Es el, bueno, batimóvil, el volador de Dick. De Dick, o más bien el rediseño que le hizo... ¡El bastardito! Which one? Which one? Ajá. Damian. Ah, sí, sí, sí. Pero acuérdense que le metió ahí su rediseño. Es lo interesante. Que a mí no me gusta. ¿Y qué crees que ya llegó el carnalito? Y creo que sí va a comentar Birds of Prey. Oh, maldición. ¿Se va a poner bueno esto? No lo creo. Gracias, Mau. No lo creo. No, tenemos 4 minutos para mandarlo al diablo y enterarnos. Apúrale, termina el tema. Entonces, sí. Bueno, va a estar chido, cómprenlo. No. Aquí hay dos cosas interesantes. Obviamente vemos a Gotham City como background. Ajá. Pero hay dos personajes que no aparecen netamente, solamente se ven las siluetas. Uno es volando, trae alitas, pero trae un ponytail. La chica trae un ponytail. Y hay otro personaje abajo que se ve estúpidamente bulky, como para ser mujer. Fíjate. A menos que sea una Fury de Apocalypse. Curiosamente, Estompa. No sería la única vez que la ha trabajado. La misma Gail Simone ya incluyó en su roster a Big Barda. Exactamente. Pero aquí podría ser Stompa. Ok, o... Que ya apareció en Hawk and Dove. Y Gail tiene un cierto atracción por trabajar con esos personajes de Apocalypse. Efectivamente. Recuérdense, en Secret Six, la amante de la hija de... La hija del amante del tío del hermano del primo. Ajá, que es amigo del tío del Gamborimbo. Ajá. ¡Ay, no, el tío Gamborimbo ya llegó! Sí. Estamos comentando Birds of Prey. Queríamos acabar el tema antes de que llegaras, pero no se pudo. Ahora que tenías que llegar tarde, maldito, llegaste temprano. Eres un estúpido. Gracias, yo también te quiero, te extrañaba. Entonces, digo, a mí lo que se me... Estamos en las suposiciones supuestas. En el supongando. ¿De quién puede ser? Los personajes. Estamos mencionando que el equipo de Gail de y Simone Benz repite. Porque prácticamente es el que cierra el título. Bueno, más bien cuando toma Gail Simone el título, es Ed Benes quien dibuja, y es ahí donde salta la fama Ed Benes. Y lo hace muy bien, la verdad. Aunque ya tenía muchos feelings muy bien logrados, O sea, Benes siempre ha sido... Yo siempre lo he visto como un buen clon de Jim Lee. De cierta manera. Su fuerza es dibujar chicas guapas. Y con ponedoras. Poca ropa. Incluso si visitan la página de Ed Benes, van a encontrar por ahí varios sketches y dibujos que le han solicitado. Bastante sugerentes. Bueno, algunos sugerentes y algunos ya de plano. ¿Explícitos? ¿Porno? Sí. Ya acá de ginecólogo. No tan de ginecólogo, okay. Pero sí ya bastante. Así más como gráficos. Que ver a Dinah Lance en negligé y cosas de esas. Pues ya, ¿no? También por ahí hay satanas en topless, cosas por el estilo. ¿De Ed Benes? Sí, Ed Benes. Lo único que le deja es... Mira, el puerco este, son dibujitos. Pero este baboso ya está babeando. Bueno, sí. Sí, no se entiende bajo tu circunstancia. Lo que estamos comentando también es que las 4 chicas que están definidas, el que equipo no son siluetas, fijo, por así decirlo, fijo. Que lo pone también Gail Simone, que es quien incluye a Cinda, el Blackbird. Black Hawk. Como parte de las Birds of Prey. ¿Qué tal funcionó? ¿Tú que leíste? Bien, ¿cómo incluso funcionó ella, Cinda? A mí, ella me pareció muy buena inclusión. No me gusta cuando empieza a agrandar demasiado el equipo. ¿Qué le aportó Cinda a tu gusto? Pues, mira, de entrada era un personaje algo más light. Te estoy entrevistando. Dame era el especialista en transportes. O sea, de algún ¡es modo... ¡Es gato! Más o menos. Es como The A-Team. ¿Te acuerdas el de la gorrita? Que por cierto se le oye el trailer de la nueva película de The A-Team y no se ve mal. Es Liam Neeson, ahora va a ser el... Oye, ¿y sale otra vez Mr. T? No, sale otro haciendo la de Mr. T. Pero bueno, es otro tema. Pero ¿te acuerdas que había un chavo? Yo nunca vi la serie, pero me acuerdo que había un... No, cada yo por uno desgracia era sí la vi alguna vez. Pero habían, cada uno era especialista en diferentes cosas, claro. Y el de la gorra era el especialista en transportes, ¿no? Era el que piloteaba el helicóptero, o sea, los Person camiones. ¿Se te hace que es el A-Team de DC? No, pero más o menos estaban divididos. O de sea, algún modo... El equipo Fórmula 1 bien torneado. O sea, toda la inteligencia siempre era de Oracle. Exactamente. La experiencia en el campo de batalla claramente. Incluso Gail Simone es quien realmente incluye a Huntress en el título. Huntress sí. No era parte. Los Birds of Prey realmente eran Oracle y Black Canary. Acuérdense. Sí, no, incluso Catwoman también apareció. Malograda o mal. Inspirado por la llevada, serie, incluyen a Huntress y es Gail Simone quien la incluye. Ajá. Ya como parte fija de la serie. Tiene unas diferencias muy claras con lo que es muy el claras, cómic, ¿no? Que no es tan mala la serie, ¿eh? La serie es un intento mejor logrado que muchas otras cosas. Dejémoslo en intento. Sí. Pero digamos, mejor no logrado. No funcionó en rating, eso es lo que la acabó. Fíjate que siempre. El rating no fue tan malo. ¿No fue malo? No, es de esos casos curiosos. Que por la ejemplo, mandaron a la goma. La serie de los 70s de Spider-Man. Las están mami, ¿eh? Y bueno, lo comentamos no regresando todas, de un corte. Una, te recuerdo no, que estamos no, yo en la... quiero seguir comentando, ¿tú qué? Okay. Ay, ya me sí. Regresamos. Ay, después de un corte. Sí. Te recuerdo que estamos en la www.quailadofm.com. Esto es Destripando. Somos ahora sí el equipo completo secuencial. Ajá. Y sí. Donde no existe la censura. Cállate, ¿no? Clarky. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el equipo secuencial. El buen Clarky aquí frente a mí en esta ocasión. Cállate, malnacido. ¡Qué cariño! Que no te hablen así, Pumas. ¡Carnalito! Yo, señores, quiero. Es la frase del año. Tan solo llevamos 13 días. Sí, no manches, güey. Obviamente, a que escucharon de este lado tan discretamente hablando, es el buen Zico. No me sale tan bien, cállate, bastardo. No. Y del otro lado tenemos, obviamente, al Martian Marshmallow. O sea, al detective Carnalito, mareado. Carnalito, ¿por qué no saludaba? Sí, porque eres un imbécil, güey, por eso. Así. Viene rápido. Muy de buena, seguramente sí. Hoy no lo trabajaron forzadamente al joven. No, sí, pero ya me ¿Te valió. ¿Trabajaron como en segunda o en tercera? No, estuvo forzado, pero ya me valió entonces. ¿Ya? Sí, ya dije. ¡Ya aflojó la máquina! Como no voy a acabar, sí, ya, más o menos. Más o menos. No. O sea, ya es Hakuna Matata. Sí. Es, me esfuerzo, no acabo. Me esfuerzo el doble, no acabo. Me la llevo light, no acabo. El resultado es lo mismo. En efecto. Para que acabo. Saludos a la gente que le paga a Clark y ojalá que no esté oyendo este programa. Ojalá y no. Sí, no. Y bueno, estábamos platicando acerca de lo que es Birds of Prey, de lo que es el equipo de Gail Simone y Ed Benes, que regresa, y la especulación acerca, obviamente, como no es de extrañarse, con respecto a los dos personajes que aparecen solamente con las sombras. Que eso ya es una moda muy recurrente últimamente. Sí, de ocultar. Yo creo que de hace unos 4 años para acá, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, así me vienen a la mente varias, creo que DC, no me acuerdo cuál hizo. Me acuerdo claramente la de Avengers, cuando ponían las siluetas de quienes Exacto. iban a hacer el Disassemble. DC también lo utilizó, no me acuerdo en cuál ahorita. Lo utilizó, bueno, no, eso viene desde el JLA, ¿te acuerdas con el equipo cuando aumenta Morrison a 14 el lineup? Entonces estamos hablando de unos 10 años, fácil, que ha tenido esa moda. Y siempre le encanta a todo el mundo, nos encanta, la verdad. Especular, sí. Es el de parte Zero Hour, claro. Creo que el único donde no lo hicieron de esa manera fue en Final Crisis, ¿no? En Final Crisis. Que lo deberían de haber hecho. Bueno, no, y pero de hecho... Sí, con todos los personajes, en cada una de las páginas. Daba lo mismo, la mayoría de la gente no sabía ni qué personaje era, caray. Actualmente, Blackest Night lo que hace es no mostrar portadas en las solicitaciones, y que Marvel hace lo mismo, de portada restringida, ¿no? Sí, de hecho, lleva 2 meses así ya DC, ¿no? Exacto, por la conclusión de Blackest Night. Y que no te van a quemar, y les comentaba que tiene muchas noticias esta semana, aunque no fue convención, soltó muchas noticias DC. Sí, soltó y son claras medidas de emergencia en cuanto a ventas de algunas cosas. ¿Cómo cuál? Proyectos que, o sea, el regreso de Birds of Prey, quieras que no, es un nicho que dejaron, yo siento. No sé si sientas, ¿qué título pudo ocupar el lugar de Birds of Prey? Batgirl. Pero la intención de Batgirl, lo que yo comentaba, es que Oracle era la intención de que fuera Batgirl. Bueno, sí. Entonces, por eso cancelaron Birds of Prey. Yo creo exactamente lo mismo. La intención ya lo declaró DC. Oracle, The Cure. Que realmente la intención original era que Barbara Gordon volviera a ser Batgirl. Y fue como a última hora que decidieron no hacer el cambio. Didio se está convirtiendo en el señor de las últimas horas, ¿no? De última hora no mató a Nightwing. De última hora, Oracle no caminó. ¿Quién sabe qué tanto? De última hora. Mira, ¿quién sabe qué tanto de última hora decidió no matar a Nightwing? Porque ya estaba Grant Morrison en puerta para escribir Batman. Seguramente ya lo tenían contratado, nada más no lo habían anunciado. ¿Y qué tanto será hype? Y es evidente que desde que él tomó el título, él tenía la intención de convertir a Dick Grayson en Batman y el nuevo personaje que él presentó, que era Damian, volverlo Robin. Pero, eso, claro, eso es evidente, la intención. Claro. Entonces también puede ser que le haya dicho Grant Morrison, no lo puedes matar porque él va a ser mi Batman. O igual y nada más dijo, lo voy a matar para que se enoje la gente y causar bueno, atención a uno. Pero además, no sé, ya que ¿qué peso tiene la muerte en los cómics? Ninguna. ¿Quién no ha regresado? Todos han regresado. ¿Te acuerdas de una excelente frase que leímos el lunes en el cómic de... ¿De quién fue? De uno de Marvel. Ay. No me acuerdo. De Fraction. De Iron Man. Que está leyendo el testamento Tony Stark. Y te acuerdas que dice... Desde que empezó la serie de Madrox. Y... E inclusive ya juega con el público y hace lo que quiere. Se ve cuando lo dejan trabajar a uno. Va en el automóvil Shatterstar, de su revelación de que es gay con Richter y todo. Que le ha trabajado bien, curiosamente. O sea, a pesar de ser algo sensacionalista, ni no lo avisó. Eso fue del shock de que lo estás leyendo y ¿why the fuck? ¿No? Sí. Te digo la neta, el Batimóvil no me encanta. No, a mí no me gusta el diseño. No, yo no creo que haya alguien a quien le guste. Pero es el Batimóvil de Dick Grayson. Es el Batimóvil volador. Ahora, en las conjeturas, digo, a mí a primera impresión, y que habría que ver si el peinado concuerda, la que está volando o planeando, o vete a saber. Yo en un momento dije que puede ser Batwoman. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Yo no. Otra, ahorita veo la que mandaste por mail. La acabo de ver ahorita. Y está muy interesante para que la comentes. ¿Sí? No, tú di la tuya, imbécil. Ah, la mía. No, quiero criticar a este idiota. Yo. Para mí puede ser Dove. Don Granger. Ajá. Que se me hace por la forma en la que vuela y el peinado con cuerda. Ahora, ojo. También en. A Hawk and Dove las han estado mencionando. Muchísimo, constantemente en Black Knight. Sí. Y no han salido. Uh-huh. De hecho, ¿sabes? Desde Final Crisis o Identity Crisis. También. Ha estado. La mención ha estado siempre saliendo. Ha estado. Acuérdense que Extant es un bastardo. Sí, sí, no, me queda muy claro. Lo que es la cuestión de Teen Titans. Que también, por cierto, lo escribe Jones. Cuando Arthur Light ataca a todos los titanes para destruirlos. Fue también ahí estuvieron también Hawk and Dove, pero ojo, ya no eran Dove Hank Hall ni así por el estilo, y era Dove la hermana ¿Were Hulk o qué dijiste? Sí. No le entendí, no, pero es que Hawk es Hank Hall, pero Hank Hulk se volvió Monarch, y que luego fue Extant. Exactamente. Y luego regresó a ser Monarch. No, porque ese es Captain. Captain Atom. Captain Atom. Pero tampoco era otro. Ajá, y sí. El que voló el Wildstorm, ¿quién carajos fue? Es. Otro. No, sí. ¡Ah, qué chido! De hecho, termina siendo. ¡Ya me perdí! Sí. Luego de ahí, termina siendo. Después de ahí, de Don Hall, era el Dove original. Que era el hermano de Hank Hall. De Hank Hall, efectivamente. Y es algo así como: hola, soy Buster Bunny. Hola, soy Babs. Bueno, ya. Bunny. Algo así por el estilo. Ya fue mucha explicación. Puede ser, dejémoslo en: puede ser Dove. Puede punto. Ser Dove. Sí. Y puede ser, pero a la que no ubico, que estábamos especulando, es que el personaje que se ve más bulky se ve como un Female Fury de Apocalypse. Que curiosamente no sería puede la primera ser. Vez que lo utiliza, porque ya utilizó a Big Barda. Sí, Big Barda ya. Y Simón fue la que le introdujo al equipo, si recuerdo bien. Correcto, es correcto. Uh-huh. Pues no, Knockout está, no es tan bulky. Knockout es algo muy interesante, pero recordemos que Knockout, al parecer, está muerta en la serie de Secret Six, que también escribe. Ahorita parece que. Sí, o sea, le trajeron una. Pole Dancer, que no era. Te recuerdo que no estamos en televisión, otro que también, ¿verdad? Sí, otro que no entiende que no estamos en televisión. Pero se ve chistoso bailando. Imagínense a Zico bailando en un tubo, ríanse un rato en lo que él termina de discutir y le aclaran el punto. Ah, okay. Me están diciendo que en la tableera voy a hacer mi pasito de tubo. Sí, sí, abuelo. Como debe ser, aunque nadie te vea. Ay, qué horror de. Sí, descríbelo porque no estamos en televisión. Qué lástima, se están persiguiendo de un momento realmente patético. Sí, sí. Correcto. Y la pole dancer, de la cual le traen de regalo ¿es Scandal? Scandal, ¿no? Scandal, que es la hija de Vandal Savage, le traen de regalo a una tablelera vestida de Knockout para tratarla de, pues, ¿cómo decir? Reanimar o interesarle en la vida otra vez. Obviamente menos bulky, mucho sí, sí. menos bulky, ¿no? Más fina, pero con un asombroso parecido físico. Pues así como ella que entre la briaga y todo, pues que presta, pero que no me dejo y que quién sabe qué. Y al parecer lo que ha manejado es que ella tiene la esencia de Knockout dentro. Uh-huh. Ajá. Entonces, esa puede ser otra opción. Y regresar a Knockout. Y no sería extraño porque Gail Simone escribe ambos títulos. Ojo. Sí, podría ser. Y a mí se me hace una excelente opción la que tú mencionaste de la que está volando, porque ya se había mencionado como rumor para el roster anterior que manejó Gale en los este, incluso tiene Six. un rol muy predominante en Birds of Prey en su momento, que es Misfit. Misfit puede ser una opción para el personaje que aparece volando. Ahora, por la forma de la capa, el cabello. Misfit puede ser en Bona. Pero si ya salió, probablemente no habría necesidad de ocultarla. Exacto, a mí eso es lo que me hace dudar. Ahora, yo no creo que sea Batwoman, porque yo creo que todavía va a tener mucho control. ¿Qué cuestión ya? Tomó hormonas y está más bulky. Pues bueno. No creo que sea de cuestión. Ni no. Yo no creo que sea de cuestión. Pero lo que pasa es que realmente Greg Rucka tiene demasiado control ahorita sobre Batwoman. Bueno, el personaje total, está... ¿no? Total. Vamos, ha llamado positivamente la atención. La tuya no, la mía no. Pero todo el mundo... Pero en general le ha ido bien al personaje. Y al parecer ella a mediados, finales de año deja Detective Comics. Y todo indica que va a salir en Batwoman. Se puede ir a Birds of Prey. Pero no quiere... Batwoman. Una serie de Batwoman. Qué asco, ¿no? Pues a mí no me... No me llama la atención. Lo único que me ha llamado la atención... Es el dibujo, la verdad, extraordinario. Sí. Del joven J.H. Williams III. No es Williams, es... Es Williams. Sí, sí es. Sí, J.H. Williams III. Y que yo... Como dirían Worthington, the third. Y que seguramente es quien se iría a hacer el título de Batwoman con Greg Rucka, porque gran parte del éxito que ha tenido Batwoman es precisamente el dibujo de este compadre. Entonces, no creo... Para... Quitarla de Detective para mandarla a Birds of Prey que le escribe a Gail Simone, no creo. El control creativo del personaje es totalmente de Greg Rucka. Entonces, por eso yo no creo que sea ella. Pero puede ser. Vamos, una opción. Otro personaje pudiera ser Batgirl, que se incorporara, aunque también me parecería Batgirl dudoso. Lo que comentaba. Aunque no, dice no que creo. El ponytail no le queda. No le queda. Y aparte, correcto. Los guantes no traen la característica del... Los escalops. Ahora, yo vi por ahí un enfrentamiento, no me acuerdo en qué cómic, tú debes de saber que sigues casi todos. Vi que están confrontándose Red Robin y Batgirl. Uh-huh. Es correcto, ¿no? Sí, no tanto por confrontándose, ahí, sino... Hay una portada, una página, no sé. Lo vi sino, por ahí. Al parecer por ahí van a... A coincidir en parte de la historia, porque ya Red Robin va de regreso a Gotham City. Que también, bueno, el Batgirl ya le declaró a Damian que la detesta y que la odia. Sí, que la odia. Y que de hecho quiere matarla. De hecho quiere matarla. ¿Sí? ¿De plano? Si tuviera un cuchillo te apuñalaría en este momento. ¿Eso dónde pasó? En Batgirl. De hecho, en el número uno. De hecho, un título bastante interesante. Muy bueno, la verdad, muy muy bueno. Fíjate que en esos escritores yo creo que estamos en alguien en quien no hemos pensado, espérame, es Cassandra Cain, la anterior Batgirl. Y ella sí podría ser una buena opción, ¿eh? Sí, es una muy buena opción. No necesariamente como Batgirl, pero introducirla. La cara de idiota es nada más, güey. Oye, ¿qué está pasando con... ¡Nacido, muérete! ¿Qué está pasando con DC Comics? ¿Todo se está volviendo como sus corps de los personajes? ¿Ya hay Flash Corps? ¿Ya va Batgirl Woman Corps también? No, DC en general siempre ha tenido familias. las ha tenido muy marcadas. No olvidemos incluso el Twilight of the Superheroes de la legendaria historia propuesta por Alan Moore. Exactamente. Precisamente la parte central es el conflicto entre las diferentes casas de superhéroes o familias. DC siempre se ha caracterizado por tener familias de superhéroes. Entre las familias más desarrolladas de siempre ha sido la de Batman. Batman siempre tuvo a Robin. Sí, para ser Batgirl, un loner hay demasiada Batgente. Siempre. Sí, hay demasiada. Ah, mismo caso con Superman. Por Dios. No, el último habitante de Krypton. Ah, no, tiene una legión de seguidores. Ese es el. No, no, no, si hasta el gato se salvó. No, carajo. Ni siquiera es una legión de seguidores. O sea, en realidad, los únicos dos idiotas que se murieron en Krypton, cuando salió Krypton, fueron Jor-El y Lara. Es que son los correcto, que son los únicos dos. Todos los demás no les creían, pero se escaparon. Sí. Alguien que haya visto el capítulo de Los Simpson, cuando cae el meteoro, que todo el mundo se mete en el refugio de Ned Flanders, al final se salen todos del refugio y queda una piedrita chiquita. Que destruye el refugio. El refugio. Así les pasó. Así les pasó. De hecho, a Lara y Jor-El. De hecho, Kal-El no es The Last Son of Krypton, es The Only Orphan of Krypton. Sí, es más el bien, único, es el único, güey. Porque se salvó todo mundo, hasta sus abuelas y sus mascotas. Sí, todos se salvaron. Sí, sí, sí, está cañón, güey. Que sí, exactamente. Podemos denominarlo como algo así como un evento catastrófico muy localizado. Y aparte todos en la casa, en el cantón. Pero aparte ve la idea tan chida de Jor-El, mandó a su hijo Kal-El. Kal-El vio que era súper poderoso y ya de ahí todos los demás kryptonianos dijeron, mira, en ese planeta aquí, estamos a toda madre. Sí, de ahí somos. No, ahí supuesto. Estamos, ahí no tenemos sí, brocas. Porque ahora, acuérdense que como lo propuso inicialmente Siegel y Shuster, todos tenían habilidades extraordinarias. Sí. El planeta. Ellos eran poderosos desde después su planeta. Después inventaron lo del sol y que cargaba y que por eso alteró el funcionamiento del cuerpo de Superman. Pero al principio todos eran poderosos y tenían habilidades extraordinarias. Sí, es correcto. Qué chafe payo les costó eso. Sí, pero o sea, también desde el Silver Age ya había cambiado la idea hacia el sol amarillo, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo exactamente la historia, pero la película de Superman de 78, en la clásica, precisamente Jor-El le explica que el sol de ese planeta escogió el planeta porque el sol le daría poderes extraordinarios a su hijo. Efectivamente, es el que la gravedad es la gravedad y el sol es lo que le daría poderes. Ahora también qué bonito justifican los errores los papás, ¿verdad? Sí, eso es bonito. Pero ahora, saludos a todos los padres que nos están escuchando. Ahora, otra cosa interesante aquí con esto es que recordemos que los daxamitas son aparte primos de los kryptonianos con los mismos poderes. Se murieron. No, ellos se decidieron así, son como una tribu racista retrógrada rara. Son como los hippies de los kryptonianos, güey. Es la versión hippie de y que recientemente recuperaron sus poderes y por eso mandaron al diablo a los Green Lantern Corps. Exactamente. Porque de hecho Ion estaba ahí. Estaba esta. Ay, una de las buenonas del Green Lantern Corps. Y sí le dijeron: o te largas. Ajá. Ay, mira, muchas gracias por tu ayuda. Pero como ya somos otra vez superpoderosos, sí. O te largas o te partimos. O te echamos montón. Sí, oye, sí, ¿qué ha pasado con este personaje, el Daxamita? ¿Quién es el que es el Superman suplente? De hecho, es un Daxamita. Es Monel. Monel. Sí, Monel, no, por clásico. Supuesto, no, pero aparte el que se fue el nombre. Es el último que salió en la Legión de los Tres Mundos como el último Linterna Verde. Sí, Sodam Yat. Que de hecho es Ion. Ahora es Ion. Pues ahora no, desde Siniestro Corps es Ion. Bueno, claro, ocupó el lugar. El que está actualizado. No. Yo sé que tengo tus números. Es que ya no me acuerdo, necesito. Pero dámelos. Es tu culpa. Ok, ya no lo recuerdes. Dame mi TP. Que tú, devuelvo. Que me tienes que comprar y yo te regreso tus números. Señores, están de testigos que me tienen secuestrado mis cómics hasta que pague el rescate. Siniestro Corps. El Siniestro Corps lo tengo secuestrado. Que a mi gusto, y siempre lo declararé, es infinitamente superior a Black Knight. Tremendamente. Black Knight, ojo. Es un buen precedente. Ojo, es mi punto que yo lo voy a exponer. Okay, seguiremos comentando entonces, carnalitos. Y como siempre lo ignoraré. Sensacionalista, Black Knight. Sí. Y la otra es una serie completamente bien estructurada, con una historia Black muy clara. Ojo, Black Knight, la verdad, es peléate con el zombie de la semana. La neta. O sea, todos los tie-ins, todos los spin-offs, pero todo eso. Lo importante de todo esto es que no tienes que seguirlo todo. Es superior, ¿eh? Es superior. No tienes, no. Pero acá la cosa es que no tienes que seguirlos todos, que es lo chido. Exacto. Sí, la historia, o sea, está bastante con concentrada main, en que es algo que queremos platicar. Ojo, también DC puso una leyenda. Dan Didio Must Die. No. Nah, maldición. Posterior a Black Smash. Ah, sí, comes The Brightest Day. The Brightest Day. Y pero The Brightest Day afectará varios títulos, por lo menos en el banner. Then Again. Sí, sí, varios títulos tendrán banner de Brightest, Day. El Flash, Justice League, Titans. Que hoy qué barato se vio Marvel Comics con su campaña que hizo. Sabes que si le regresan las portadas de una serie de cómics de DC Comics a Marvel, se las envían directamente por cada 50, les van a dar una portada variante de Siege 3. A ver, otra vez, si sí, no te entendí, güey. Tu descripción fue estúpida, chafa y payolesca. No, más bien tu entendimiento es estúpido. No, güey, a todos nos dejaste así con cara de, what the fuck is this? Te voy a decir qué pasó. Fue como cuando yo tuve la idea, cuando estaba explicando lo de cazar, ¿te acuerdas? Ah, sí. Más o menos fue este efecto. Bueno, entonces repitamos, reestructuremos. Marvel acaba de lanzar una promoción para los retailers, para los vendedores, en la cual por cada 50 portadas de ciertos números selectos de DC Comics les va a dar una... ¿A qué se refieren números selectos? Son principalmente los que venían ligados con el anillo de promoción de Black Knight, el Adventure Comics, Justice League. Devuélvamelos, es lo que está diciendo Marvel. No, no los que no se vendieron, las portadas que me envíen de esos cómics. O sea, arranca por cada portada. 50 yo te mando una portada variante número 3. No te entendí nada todavía. No, yo sí. Ah, ok. Pero ¿sí, no? No, es que eres imbécil. Es que eres tan aburrido que no te va poniendo atención, güey. Estás estúpido. Wey. No, estás tan aburridamente mal informando que decidí ignorarte y mejor... Cállate, no sé, Paquito sabe más que tú. Te va a meter el micrófono por la oreja izquierda. Bueno, en lo que yo le pateo el trasero a este imbécil, recuerda que estamos en www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. El Martian Marshmallow te estará ignorando. El detective Mariano dice al carajo. ¿Por qué? Porque es tiempo de que se pongan de pie, malditos, porque viene el himno. Regresamos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. that war is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. And they burn so bright while you can only wonder why. Rent a flat to buy a shop. Cut your hair, get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do, what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Stripando, los monitos a tus oídos con la neta del planeta. No te fuiste a ningún lado, te regreso. Fuimos ¿de dónde? A un corte, estúpido. No, imbécil, aquí estoy sentado con tu cara no, de aragán. No, en realidad no, sí regresé a mi asiento porque me levanté a ver el video de la crítica. Arrascarte las de nalgas, Mac. Nada más. En realidad, sí. Estar tanto tiempo sentado me da comezón. A ver, ¿qué crítica de Mac estás hablando? La que de vimos? Los Simpsons. La del comercial de Mac donde llega agradablemente Bart Simpson mientras Stephen Jobs está dirigiéndose a la banda para poner algo nuevo. Le dice, ¿saben qué? Son los idiotas por comprar todo esto, que es carísimo, les puede salir más barato. Todo el dinero que yo gané de ustedes lo invertí en Microsoft y estoy besándome con mi novio Bill Gates. Así de rápido. Muy bueno. Búsquenlo en el tubo. Muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, seguimos especulando. Tú estabas tratando de explicar algo. No, ya lo expliqué. Perfecto. Tu mente imbécil gracias. No lo entendió. Seguimos. Decías entonces, hijo. Yo no, lo único que no entiendo es cómo van a mandar las portadas nada más. Tendrán que desmembrar los cuentitos. ¿Cuál es la intención? O simplemente para que no hagan bulto y no pesen mucho la cantidad exorbitante que van a mandar. No creo que sea tan exorbitante. Me parece una... Me parece un movimiento quesadesco de sí. Inicios de su... De su reinado. Régimen. Exactamente. No, o sea, tenía esos, probablemente que volver a eso. Esto es una muestra de me ardieron las ventas. La neta. Sí. La neta, el mensaje es me ardieron las ventas. Pues entonces, no creo que le hayan ardido mucho. O sea, el top 10 sí le ardió. Pero las ventas no le han de haber ardido. Por eso me extraña más. O sea, ese un movimiento tan ardido. ¿Ardido de qué? Sigue siendo líder y por mucho en cuanto sí, al volumen de mercado. Cómodamente. De hecho. Entonces, la neta, el movimiento de ardido no lo entiendo. Me parece un... No es ni siquiera un golpe bajo, porque al final del día los cómics ya se los pagaron a DC. Así de es un movimiento quesadesco. De la época Bill Gemas. Sí, innecesario. Innecesario. Estoy que... de acuerdo, completamente. Entonces, la verdad, repito, ¿se arde de qué? ¿No? Sigue siendo líder en ventas. O a lo mejor es tan imbécil que no se da cuenta cuando es líder. Pero bueno, ya le hablará a Dan Didio, que es otro tan imbécil, para no darse cuenta de lo que hace de repente bien, porque la termina echando a perder. Entonces ahí se pondrán de acuerdo entre ellos dos. Es clarísimo. Pues hay que se den de madrazos. Como bien sabemos, no se dan de madrazos. Todos son brothers casi no, en la industria. Son, sí, la mayoría. Creo que son muy pocos los que no se llevan entre ellos. Obviamente, ahorita DC y Marvel no van a volver a trabajar en un buen tiempo juntos. Eso es un hecho. Pero eventualmente lo harán. Sí, lo más probable. Eventualmente se morirán Didio y Quesada y alguien más llegará. Siempre llegará alguien más, ¿no? Sí. Pero bueno, Otra de las cosas muy interesantes que sacó DC Comics como noticia, y lo dijimos antes del corte, es este, el evento de Brightest Day, que viene siendo el segundo pedazo, el segundo pedazo, o bueno, el segundo renglón del juramento de Green Lantern, de hecho, ¿no? Es primero. Exacto. Porque es In Blackest Night. No, de hecho, es In Brightest Day, In Blackest Night. In Blackest Night. Blackest Night. Y de hecho lo cambiaron, porque originalmente el load sí era In Brightest Day, In Blackest Night. In Darkest Night. Ahora es Night. Blackest Night. Exacto. Sí. Pero ya tiene muchos años siendo Blackest Night. Realmente el título de la... del evento actual viene del juramento que fue reformado hace varios años. La profecía, ¿no? Que de ahí sale el juramento. Exacto, uh-huh. De la profecía del Blackest Night. Que ahora viene que se cumpla la primera parte de la profecía. Así o es. De la línea del juramento. Bueno, esto va a ser una mini... Bueno, no, una maxiserie de... Muy interesante el concepto de lo que discutíamos hasta cuando lo comentamos. Van a ser 26 números, porque va a ser bi-weekly. Durante un año. Bi-weekly, o sea, cada dos semanas. Cada dos semanas, o sea. Cada tercer semana. Sí. Una técnicamente, semana sí, es una semana sí, una no. Tú dices, lo haces cada tercer día, es un día sí, no, sí un día no. Sí. Así va a ser el Brightest Day. Es cada tercer semana. Sí. Un día sí, uno no. Exactamente, uno sí, uno no. Entonces va a ser una semana sí, una semana no, una semana y sí. La otra semana la van a complementar con esta miniserie de Justice League International, que es escrita por Keith Giffen y Jude Winnick. Ojo, es Justice League International y es Keith Giffen. Suena interesante. Sí, el problema es la va otra parte Jude de la Winnick. Ecuación. Sí, Jude Winnick. Va a eso quiere decir... que por fin va a revelar Booster Gold que es gay. Esperemos ¿otra que no vez? Ah, ya lo hizo. No, digo, o sea, pero bueno, el Brightest Day, o sea, ya, el Brightest Day va a ser escrito por Jeff Jones y Peter Tomasi. Ojo. Tomás escribe mucho. Yo creo, muy yo bien, creo que aquí hay dos revelaciones. Ay, sí, en este año. Digo, de lo hablando del cierre de año, algo muy interesante, yo creo que un valor que descubrió DC Comics entre sus filas, siendo un editor y trasladándolo como escritor, fue Peter Tomasi. Peter Tomasi es... Claramente hizo un excelente trabajo en los cómics que le tocaron. Exacto. Así de sencillo. Un excelente trabajo, bien estructurado. Que mira, era como los escritores que hablábamos la semana pasada, como Keith Giffen, como un Nicieza. Son escritores que, por muy piñata que esté el título, lo que ellos saquen va a estar por lo menos decente. ¡Ah, ojo! Bueno, y yo lo otro que quiero recomendar del otro lado, el nuevo talento que surgió claramente, es Marvel. Hickman. Sí. Excelente serie lo que hizo con Secret Warriors y lo que está haciendo ahorita con Fantastic Four. Se está viendo que es un escritor tremendamente capaz también. Entonces, ojo, son talentos que deben de seguir. Yo creo que Tomás, sí, la verdad, muy bien. Y que bueno, otro que tiene DC es al parecer el J.T. Krull, que es quien se va a encargar del evento de no evento, de la historia. J.T. Krull, tengo mis dudas, yo no acabé de leer. J.T. Krull, si recuerdo bien, es el que acabó escribiendo Titanes antes de que la cancelara. Creo que es el que entra a creo hacer el sí. paro por Winnie. Creo que sí. No estoy seguro. Y creo él es que el... también queda en Titanes, no sé. Por y, ahí. Sí. Y Titanes tiene movimiento. ¿Bien? Va, sí. No. No, es que no los Titanes. Los Titans, pues son los Titanes de Deathstroke. De Deathstroke. De Terror Titans. Obviamente por ahí va por ahí la va. Onda, ¿no? Pues que piensa que la mayoría de los Teen Titans o de los Titans ahora son Justice League. Sí. Entonces, qué chafa, ¿no? Sí, a mí. Completamente tan estafa. Por más que tú estabas emocionado. A mí me llamó mucho la atención de ver a Dick como Batman, a Mon-El en el lugar de Superman. Y hasta ahí. A Donna Troy. A Donna Troy en lugar de Wonder Woman. Pero meter a Cyborg, meter a Starfire. A lo mejor. O sea, son Arsenal, los Titanes, ojo. Upgrade. O sea, no es la Justice League. Es no. La TLA. O los Titan League of America. Realmente. Escúpele, ¿no? Le escupo yo. No nada que... más ignóralo. Con sí, eso, con eso solito ya, se calla. Pero no se calla, güey. Lo sigue diciendo, me están no agrediendo. Se calla. No, a mí lo que me. Pero a mí sí se me hace muy pitero. Ojo. Ahora, otra cosa que sale Justice muy interesante. League Generation Lost. Okay. Generation es Lost. El es el título. Otra correct. Cosa que viene muy interesante también a raíz de que estamos hablando de los Titans y el upgrade y whatever. Viene la miniserie de Arsenal. Recordemos que Prometheus le arranca un brazo. ¿Qué tanto es para hacer un evento? El que Arsenal, le arranquen sí. el brazo a Arsenal, honestamente, en tres títulos distintos. No es tanto un evento, sino es una historia. Pero a ver, tres series, ¿no? Es una historia. Creo que más que tres series, son tres números. Porque es una misma portada que abarca. Más, si mal no recuerdo, son cuatro cómics. Pero va a salir en Green Arrow. Va a salir en Green Arrow. Una miniserie y una de un one shot de Justice League. Un one shot de Justice League. Son tres League, títulos distintos. Pero no estoy tan seguro que sean miniseries, sino que sean más bien una especie de one shot. No sean ongoings. Sí. Que es, bueno, todo lo que va a suceder con realmente con Green Arrow. Que todavía no estamos seguros de que. Arsenal, ¿no? Obviamente. Obviamente. Con Red Arrow, porque hoy Arsenal es Red Arrow. No, pero ya es Arsenal. Ya no es Red Arrow. La mini es The Return of Arsenal. No, es sí. The Rise of the Arsenal y The Fall of Green Lantern. Y las portadas no me gustaron. Bueno, por lo menos el póster y las tres. Pues, las, ¿no te las gustaron? No me gustaron. Ah, no me digas que no te gustó la portada de Green Lantern. De Green Arrow. De Green Arrow, perdón. Ah, esa sí, pero esa la, sí. Ya de la mini, donde, ah, no, donde salen, mini que es el póster, está bastante están fea. No, a mí no me desagradó, ¿eh? Tampoco me gustaron. No, a mí no, no me desagradó. Cero. El dibujo se ve raro, se ve chiquito, forzado, mal. Forzado. Sí, esa es la palabra, forzado. Las proporciones se ven forzadas, las poses se ven forzadas. Se ve un Green Arrow con una máscara medio rota. Me gusta mucho el detalle de que trae cristal para taparle. Sí, el oclayo acá. Sí, se ve chido. Ya no es el clásico de que automáticamente me pongo la máscara y mutantemente mis ojos se convierten en blancos. A ver. Te me acercas y se ve el ojo, te alejas y se ve blanco. A ver, eso no, pero se ve mal todo lo que es el Justice League. Se ve mal. Es, bueno, no, que es no el Cry for tanto. Justice, que es el Justice League de Cry for Justice. Y del otro lado está el Justice League de Gorilla Whatever, del Gorilla Dorado, de Starman. Y ya anunciaron un cambio de roster en Justice League. O sea, eso implica que no pegó nada a los Titanes como. No, es que son malos, güey. No, es que malos. ¿Cuál anunciaron no, cambio de roster? Vi, por ahí vi una. No, lo que pasa es que entran en lo que es Brightest Day y tienen un personaje oculto, como misterioso. No sombreado, aquí más bien como iluminado. Ah, ese no lo he visto. A ver, no es del todo un cambio de vamos roster. Vamos a platicar ahí una cosa que les quería preguntar. Bueno, ya saben que yo soy más Marvel, pero bueno. El sacar Bi-Weekly Justice League Generation Lost implica aprovechar un momento débil de la Justice League. ¿Y qué implica? Digo, porque sabemos que Justice League no ha tenido buenos números hace un buen tiempo. Hace mucho tiempo. Muy buen tiempo. ¿Y qué implicación tiene que la expectativa la pongan en la Liga Buajaja? O sea, es interesante la pregunta verla desde ahí, ¿no? No, no creo que vaya por ahí. La Liga Buajaja tiene mucho. Tiene mucho arraigo, tiene muchos fans. Sí, es que es buenísima. Y es muy son personajes con los que. Tiene muchos relativamente fans, pero se sabemos que las miniseries que sacaron no fueron grandes ventas. No, pero funcionaron bien. Funcionaron bien. Bastante bien, ¿eh? Exactamente. Bastante bien. Funcionaron bien, estoy de acuerdo. Entonces, el traerlos de vuelta y. No sé, habrá que ver cómo lo van ligando. Pero utilizar a lo mejor el momento que está pasando DC Comics para traerlos de nueva cuenta a este equipo, que no necesariamente tiene que ser Justice League, es el equipo vamos, que esté Booster Gold, que esté. ¡No nos hagamos! ¡Son los Great Lake Avengers! Pero bien hechos, los Great Lake nunca. No, tienes que leer, neta. Bueno, los Great Lake nunca pretendieron ser Avengers, ojo. O sea, es y aquí, claramente una sátira, ¿no? No olvidemos que durante un tiempo Esta sí fue la Liga de la Justicia. Exactamente. Eso no, por eso digo que no pueden ser comparables. Era buenísima. Excelente. Ojo, se pregunta hasta por DeMatteis. Se pregunta por DeMatteis, que es la otra parte de la ecuación. DeMatteis por ahí trae otro proyecto, es lo que dice. Conjunto con Giffen. Uh-huh. Están escribiendo, si mal no recuerdo, ¿es el cuál? ¿El Booster Gold o? No, entonces debe de ser el Magog. No, aparte, porque está, lo dijo el mismo Giffen, que ¿por qué no estaba DeMatteis? Porque estamos escribiendo este otro. Checamos las otras de las solicitaciones. Giffen traía. ¡Solicitaciones! Sí. Está bien dicho, solicitaciones. Traía sí. Magog. Y traía sí. Otra. No veas solicitaciones, ve la entrevista. ¡Ay! Enséñamela. Pero bueno. Ah, bueno. La Justice League, ojo, va a traer a Captain Atom, Booster Gold, Blue Beetle, Fire, Ice y Rocket Red. Exacto, que es la liga del. Menos el muerto. Menos Maxwell Lord. Y menos Batman, que también Batman. Y Martian Manhunter. Y como dicen por ahí, y, ¿cómo llegaron ahí? Nadie y Guy Gardner. Y Black Canary. Oye, pero qué chiste. Si no está Guy Gardner para sabrosearse a cuantas mujer ve por ahí y aventarles piropos guarros, bajará mi interés. Pero estaba Booster Gold, que también era bastante guarrón. El Blue Beetle también de repente era acá medio... Ah, pa' guarros, la neta. Regresamos después de un corte. Te recuerdo que estás en la www.paytaldfm.com. Mejor ya quédate afuera. En lo que le vuelvo a patear el trasero a este idiota y a este guanguete. Oye, ¿qué más dibujar la mini? Digo, la serie. Lo decimos regresando del corte. ¿Con qué nos vamos? No, sí, lo decimos, no lo han anunciado. ¿Qué? Tú sabes, Deadman, carnalito. One Arm Season and the Driver. Ah, qué bonita canción. Esto es Destripando, regresamos. Todo con Point. Ya estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso, ahorita seguimos discutiendo para que sepan de qué están. Te recuerdo nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. También les recuerdo a los ganadores del tronco navideño que no se hagan patos, porque luego andan diciendo que no damos las cosas. Don Amelt es uno de los ganadores. Shiru Parker del no sé quién es otro ganador. Y el tercer ganador, se me escapa el nombre en este momento, pero no. Ay, finjan demencia. Alcánzalo. No finjan demencia. Y no le saquen a los micrófonos, la neta. Es que chido, es ambiente, chido. Que vean que sí es de veras esto. Pónganse en contacto con nosotros y les diremos qué día pasen por sus premios. Y la neta, están muy chidos. Muy, muy chidos. No sean haraganes y pónganse en contacto. Si no, pues después vamos a tener que... Va a ser, si nadie reclama el premio, pues vamos a tener que volverlo a dar. Ay, mejor no lo repartimos. No, no lo vamos a quedar. No podemos quedar nosotros. Entonces, vamos a ver qué pasa la siguiente semana, pero no los vamos a estar esperando para siempre, ¿eh? Exactamente. Pues la Justice League genera expectativa. ¿Quién sabe, honestamente, muy a mi punto de vista, si el nivel de ventas soporte un evento semanal que va a estar compitiendo contra otro que va a escribir Jeff Jones? Honestamente, yo veo bajo perfil para Justice League. Puede canibalizar a la misma Justice League. Sí. Eso sí puede pasar. Porque Justice League no le ha gustado a mucha gente en mucho tiempo. Y puede ser que capte la atención esto. Ahora, son 26. 26 números, ¿no? Sí, 26 números. Biweekly. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto dura el evento? Un año. Un madral, güey. Un año. Un año tiene 52 semanas. La mitad son 26. No, dura un año. Pero si sale biweekly, es un cuarto de año. No, espérate. A ver. A ver, tranquilos. Son 52 semanas al año. Sí. Si las partimos a la mitad, son 26. No, la mitad. De 52, son 26. No, estás aquí mal. Si salieran 52, no, sí estás bien. 52 son 26. Es el año. Sí, es un año. Ya, estaba extrapolando. Pero es un año. Negativo. Sí. Sí. Oh, es ya. Un año. A ver, Inge, ¿qué pasó? Sí. No. Y este que les construye sus casas. Sí, no. Yo les construyo las casas. ¡Ay! Soy como Coast City. Pero vaya. Sí, a mí me parece riesgosa. Yo definitivamente no le voy a entrar al Brightest Day porque, como lo platicamos, la cartera no lo soporta. Lo voy a decir. Hay otras prioridades en esta vida que... Neta, qué mero el comentario de un foro gringo. Sí. Y me encantó, yo lo voy a decir. Coméntalo, nenos. Now brightest day, post blackest night, my wallet cannot escape its sight. New year long series make it tight. Beware my budget, you are getting tight. Correcto. Sí, no está. Muy bien armada por este fanses. Pero eso es una crítica inteligente. Sí, está bastante bien armado. Y sí, la neta no le voy a entrar al. ¿Qué implicaría para la gente que compramos Green Lantern Corps y Green Lantern? Green Lantern normal. Pues que simplemente Green Lantern se vuelve semanal. Así de sencillo. Entonces está muy mero. La neta está muy mero. O sea, un año comprando. O sea, eso es más mero que comprar Spider-Man. Sí, cañón. De hecho sí. Sí, sí, sí. Exactamente, Spider-Man sale tres veces. ¿Sabes qué? Yo creo que se podría caer en el riesgo de, con las malas series, de caer en ondas Maximum Clonage, Maximum Carnage, Maximum... Yo no sé qué tanto pudieron armar esta serie, y qué tanto. Ahora, es claro que no va a tener de protagonistas por lo menos ni a los protagonistas que utilizan Green Lantern Corps de centrales, ni tampoco a los protagonistas, a Hal Jordan, que va a estar en su cómic. Seguramente no, pero ahora tienes bastantes Corps que desarrollar. Entonces, hasta probablemente viendo la portada, que lo voy a decir, a mí me recuerda algo. Las portadas del Reborn. Las famosas son Sunburst. Sunburst, exactamente. Pero Marvel, aquí es claramente el anochecer contra el amanecer, ¿no? Uh-huh, efectivamente. De los dos logos, el logo es blanco. Uh-huh. Y la sabemos que la unión de todos los colores es el blanco. Es el blanco. Sí, quién sabe qué pase por ahí. Se menciona Mera. Mera va a tener un rol muy importante. ¿Va a ser Mera? Va a ser la mera mera. Va a estar Mera. Va a estar Mera. Ahora está. Difícil. Ojo. Aquaman no ha aguantado ventas y Mera las aguantará. Ustedes me comentaron que había algo muy interesante cuando escribía Peter David a Mera. Y que era aquí probablemente el pivote, ¿no? Sí, bueno, en general el run de Peter David de Aquaman fue bastante bueno. Pues fue bastante bueno por el uso que hizo de todo. De todo el entorno. El entorno. De todo el entorno. Yo creo, Peter David sí creó un Aquauniverso fabuloso. Uh-huh. Porque involucró, no negó absolutamente nada de lo que había pasado en la historia de Aquaman. Nada. Nada. Por ejemplo, cuando Neil Posner le rediseña el traje en una miniserie, vuelven a usar ese traje. Del agüita. Del agüita, sí. Ah, el camuflajeado. Sí. ¿Ese te gusta? Está muy chido. A mí sí me llamaba. Como rediseño momentáneo, estuvo muy chido. A mí no me desagrada del todo. Como el traje negro de Superman. Ah, eso es chido. O sea, que está muy chido. No me desagrada del todo. Todas las ciudades. Todas las ciudades que en miniseries sacaron para Aquaman, todas las incorporó Peter David. Muy bien. Absolutamente todas. Todas. Ajá. Todo lo que pasó con Tempest. Tempest fue el pie perfecto. Todo lo del Aquababy, que en realidad no estaba muerto, que estaba en otra dimensión, lo incorporó perfecto. El regreso de Mera fue espectacular. Y la verdad, qué lástima que hayan escogido al estúpido de Eric Larson para sustituirlo. Que ahí es donde en se un cae. Número, ahí, en un Aquaman, número, o sea, en el 50, en tres páginas, se llevó al carajo los 4 años de excelentes que había hecho Peter David. Que ha sido el momento más alto de Aquaman, ¿no? Sí, pues es de sus mejores épocas. Y en ventas. Extraordinario y todo, ¿no? el run de Peter David para Aquaman. Además, es el Aquaman físicamente, que a mí en lo personal digo es el más chido, porque es el que trae el gancho, la greña larga, la barba que nunca la agarré yo, así como que el razonamiento, entre comillas, lógico, para la madre que traía en el gladiador derecho, ¿no? Sí, pero no lo voy a cuestionar, pues se veía muy chido, se veía genial, güey. Sí. Y aparte la actitud, porque Aquaman dejó de ser ese personaje light, incomprendido, para realmente asumirse como el emperador, el rey de Atlantis, el rey de los siete mares. De hecho, por ahí hay un par de números en donde está peleando con su naturaleza entre humana y anfibia, que aparece Swamp Thing. Ajá. Sí. De hecho, aparecen muchos superhéroes del Justice League y súper, súper bien incorporados. O sea, uh-huh. Peter David hizo, yo creo que lo mejor que se ha hecho con Aquaman es definitivamente Peter David, la verdad, escribe excelentes. Se podrá decir lo que sea, pero qué buen escritor es. Nada más pensemos los títulos que cuando él ha tomado, cómo ha levantado personajes. Aquaman se va y se lo lleva el carajo. Sí, sí. X-Factor. Young Justice se salió y que era una serie muy infantil, muy divertida. Muy divertida, muy, muy, muy bien targeteada. Porque sí. Si era para niñitos, no era, ay, es que yo soy fan de los Titans. No. Si no tenía cierta edad, no lo ibas a entender nunca. Otro caso claro es X-Factor. Él lo agarró. O sea, acuérdense que él entra a sustituir a Louis Simonson, uh-huh. Que tenía el equipo original. Uh-huh. Entra con estos personajes completamente B. Literalmente, sí. Con lo que le dan, ¿eh? Porque le dan. Marvel le da la basura del universo qué? X. Toma esto. Y Madrox, que era el más o menos conocido, junto con Havok, obviamente. Y empieza a armar unas cosas extraordinarias. Se va, entra en ese entonces el señor X, que no era precisamente Chris Claremont, era Scott Lobdell. Sí, efectivamente. Y no aguanta el ritmo de la serie. La serie, y mira que Scott Lobdell es un escritor competente. Competente, exactamente. Pero entran otros escritores por ahí, no recuerdo ya bien. Uh-huh. Pero ninguno logra hasta llevar a cancelar la serie de X-Factor. Exacto. Entonces, claramente se ve que no soportó el dejar Peter David. ¿Y qué pasa cuando traen a Peter David de vuelta otra vez en la miniserie Maddox y lanzan X-Factor? Ha sido un éxito. Pero por supuesto. Aquí nos están comentando Antonio González. Dice, lo que están diciendo de Aquaman me rompen la inocencia. Me siento como cuando dicen que Santa no existe. Aquaman es inocentón y de pantaloncitos verdes. ¡No, no es el de Cartoon Network! No, a lo que yo le contesto es que seguía con pantaloncitos verdes. Sí, tenía pantaloncitos verdes con gris. No, y lo que pasa es que Aquaman dejó de ser así como que el clásico perdido por la vida. Mi querido Toño, en realidad, si tienes la oportunidad de conseguir... lo de todo el run de Peter David, y si no, olvídalo, yo no te lo voy a prestar. Y además era claramente un rey. Un rey, y un rey de la mayor superficie del planeta. Ojo, como incluso, han manejado a Namor todo el tiempo. Exacto. Y algo que maneja muy bien Grant Morrison en su Justice League era la relación entre Aquaman y Wonder Woman, porque eran los dos nobles. Incluso algunos puntos de conflicto que con Bruce Wayne, porque decía, es cuando la nobleza se enfrenta a la aristocracia. Qué fregona comparación. Entonces era extraordinario, obviamente, ¿eh? Queda Superman en un plano más arriba. Exacto. Él era una deidad. Él era una especie de deidad. Pero juega un poquito ese. Está muy chido, ¿eh? O sea, esa relación. El de Grant Morrison es netamente lo que hace inteligente los cómics. Exacto. De Grant Morrison. Pero ese Aquaman. Él le toca un excelente Aquaman porque es el que tenía Peter David en ese momento, el que él había creado para hacerlo interesante, y es buenísimo el Aquaman de Peter David. Ya una vez que se va, han hecho basura con el personaje, que no han sabido realmente qué hacer con él. A Peter David le tienes que dar libertad creativa, eso es claro. O sea, Spider-Man tuvo unos números muy buenos en un principio, cuando escribió durante su primera temporada. Su primera y segunda temporada por ahí. Cuando regresó y le clavaron cosas como The Other y todo. Sí. Señores, señores, los números eran más malos que los de Straczynski. Y su Spider-Man 2099 es extraordinario, ¿no? Exactamente. Entonces, Peter David. Tiene claro. Su Supergirl. Libertad. Él levantó totalmente el cómic de Supergirl. Supergirl es cuando ha funcionado con Peter David. Así es. Así es. O sea, Peter David, podrán decir, porque muchos dicen, es un escritor viejo, ya chocho. No. No. Señores, señores, es que de veras hay gente que le encanta criticar lo que ya les huele a viejo. Pero... Y yo creo que todos lo hacemos. Pero, por ejemplo, yo critico a Gilberto. A Gilbertito, al Nightboy aquí enfrente, pues ya aprendimos a tolerar las cosas viejas. Entonces, definitivamente, no, la neta, es un escritor muy chido que no ha dado el bajón como lo ha dado John Byrne, que la neta sí lo ha dado. Evidentemente, yo he tratado de leerlo y ya no me cautiva. No sé si es otro tiempo, otro tipo de narrativa, otro todo. El señor es una institución. Él hizo todo lo que debía de haber hecho en su época. Es así, si lo pudiéramos meter a un salón de la fama, no sé si piensas, estaría. Sí. De volada. John Byrne, por supuesto. John Byrne, de volada. De volada. John Byrne, de volada. Inducido a la primera. Pero así de sencillo, es más, ¿no? El first ballot sería... sería John Byrne. Bueno, no, segundo, porque George Pérez va primero. Ah, exactamente. Sí, George Pérez es Dios. Stan Lee, y varias leyendas, ¿no? Obviamente, pero vaya, estamos hablando de que escritores competentes. Peter David es, déjenlo trabajar. Sí. Déjenlo que haga su relajo. Y curiosamente, lo que estaba analizando, por ejemplo, ahorita venía pensando porque me puse a leer mis números atrasados de X-Factor. Excelente, todavía no acabo el 200, pero hasta lo que fue el 50 ha estado con una trama muy al estilo como las maneja Claremont, larga. O sea, ha salido el señor Trip desde un principio, nunca ha sido la trama central, pero lo va tocando y va tocando todas sus sagas. Entonces es como lo manejaba Claremont, ¿no? Con plots, sí, que decías son inacabables. Son todo, pero eran, no, a mí perdón, a mí el único problema que yo tengo con Claremont es que como que era como nosotros. Divaga. Impactantemente disperso, güey. Entonces, así como cuando se... ¿De qué me hablas? No me distraigas, güey. Pero él sabía dónde iba. Ah, la bronca, sí, es cuando se fue. Cuando, sí, cuando ya nadie supo. Ya nadie supo. Y tuvo que inventar Nicieza muchas cosas y salidas muy interesantes algunas. Y Love del Pachá como pudo. Así sí, evidentemente... Se pierden muchas cosas, ¿eh? Sí, no le tocó fácil tampoco a Fabián Nicieza. Pero sacó algunas a flote, algunas otras evidentemente se perdió totalmente. Y además, lo corrieron a los... ¿Cuántos números? No, ojo. Duró. Nicieza duró. Nicieza es el que... No, Nicieza se corrigió todo, güey. ¿Cuándo es cuando empiezan a correr? Pero aparte empiezan a correr a... Traen a Mark Waid, te corro a los dos números. Traigo a Jeff Lebb, te corro a los dos números. No, fue antes. No, Onslaught. Hubo una época anterior en la que empezaron a correr... A traer y correr. Ahí te va. Fue por ahí donde el Age of Apocalypse... Posterior. Scott Lobdell sí escribe Age of Apocalypse. Sí. Fabián Nicieza escribe Age of Apocalypse. Sí. Es Onslaught, el momento y el parteaguas. Porque Nicieza hizo un trabajazo con ese X Factor, que no iba a ningún lado, fuera cuando tenían la estúpida nave grandota, que era cuando estaba lo de Cable Jr., bueno, el pasado pospretérito imperfecto de Cable. Lo que ahora cuida a la pasada pospretérita. Pospretérita. Efectivamente. Porque ahorita él está cuidando a Hope en una especie de karma en el futuro. Sí. Ahora, criándola. Porque recordemos que Nathan sí. Xavier, no, ¿qué es? Nathan Charles Scott Charles Summers. Xavier. Whatever. ¿Qué es Cable? Charles Francis. Se ve muy gay eso. Pero. No es mi culpa. El punto de todo esto es que no es hijo de Jean Grey, es hijo de Madeline Pryor. Madeline Pryor es un clon de Jean Grey, creada por Mr. Sinister, animada por la fuerza restante del Fénix cuando muere Jean animada Grey. Animada porque le echaban porras. ¡Idiota eres! ¡Eres un perfecto imbécil! ¡Ya, ya tienen en Alaska! ¡Le tenían que echar muchas porras! Puta, pero eso es la hora de los Clown Flakes. ¿Verdad? Pero sí, de atinados. Pero esa es la onda. Y Nicieza arregló mientras que todos los escritores, incluyendo por ahí, con todo respeto a los Simmons, sí. Ajá, que no supieron hacer. Lo único interesante fue el Acts of Vengeance, que ellos no estaban en la Tierra, no participaron, fue a distancia. Y el señor Nicieza hizo un trabajazo. Acts of Vengeance, para que te acuerdes, es antes de la salida de Claremont. Todavía es Claremont. Sí. Yo no estoy diciendo eso. O sea, lo que estoy diciendo es que Nicieza agarró X Factor, no X-Men. Después, yo no estoy hablando de que agarró X-Men. No, sí, no, ya reinventó, reestructuró. Si Claremont podía, ¿por qué yo no, güey? No, a lo que yo me refiero es que no estoy diciendo en X-Men, estoy hablando de X-Factor, que es donde entra Nicieza. Ah, ¿verdad? No, yo no, la neta no me acuerdo. ¿Verdad? Pero ¿verdad? Que yo recuerde, X-Factor, no recuerdo. Es que yo lo... Pero cuando termina el equipo, entra Peter David. Según yo, o sea, es igual. El número que sigue con el nuevo equipo es Peter David. Que es exactamente cuando sale el X-Men 1, el de Jim Lee y Chris Claremont, porque ahí es donde se traen de vuelta a los originales y forman el equipo azul y el equipo dorado. Exactamente, ojo, que también lo están utilizando eso de equipo dorado, donde lo vimos, en DC Comics. En DC Comics, hay un momento que dice Gold Team y Blue Team. No me acuerdo. Ah, yo tampoco, pero bueno, ahorita me acordaré. Lo que vemos es que hay mucho movimiento. Definitivamente DC ha agarrado ahorita su franquicia insignia. Curiosamente, sí, es Green Lantern. Es Green Lantern. Y curioso, sí. Porque Green Lantern, con todo y que ha sido un título con éxito, con ongoings con éxito, nunca terminó de despegar como Está horrible esa portada. Nunca terminó de despegar como un personaje mainstream. De hecho, por eso la Trinidad se convirtió en Superman, Batman y Wonder Woman, dejando a un lado a un Flash con todo el legado que trae, a un Green Lantern con todo el legado que traía. Ajá. Y fue ahorita hasta que están haciendo cosas realmente espectaculares. Yo sí le recomiendo ampliamente a la gente que cancele títulos piteros como Red Robin, Justice League, Don Patrol, sí. Cualquiera con el símbolo Marvel en ellos. Pero eso se da por entendido, güey. Ay, así, pobrecitos así rápido. Claro, porque entonces DC va a poder decir: te condiciono ciertos títulos para que yo pueda inflar mis ventas de mis títulos piteros. Ah, exacto. Huevo. Te digo. Ah, así pero es vaya. Le caló, mira, no, se quedó callado. Sí, hasta se ardió, sí. Se está ahogando en su propia rabia. Sí, No, pero en serio, sí, yo sí le... Si van a seguir un título, sigan Green Lantern. Ahora. Y recorten, neta, no se vayan. No se casen con el Green Lantern Corps, con el spin-off o el tie-in, whatever, whatsoever. No, quédese con el Green Lantern normalito. Exactamente. Que mira, el Green Lantern Corps está muy bueno. No, sí. Lo escribe Peter Tomasi. Sí. Es uno de los escritores. De Nightwing. Más competente, es un hombre competente, cumple, no hace bien. Tomasi Nightwing. Espectacular, y yo creo que el peor error que pudieron haber cometido. Pero si nada más puedes comprar un título o nada más Green quieres Lantern. Incluir uno, incluye Green el Green Lantern. Sí. Está muy chido. Sí, definitivamente. Es así, y no te cases con las demás miniseries ni con. No, es un must. Es sí. un must. Ajá. Definitivamente. Entonces, pues sí, pero sí, ese flagship. Claramente, DC Comics empieza a cargarle la mano a un evento. Digo, yo lo que quiero ver es, está tratando de poner orden en su universo. O sea, Marvel, por ejemplo, digo, hay un comentario que leí por ahí de Didio, que lo que quería era hacer cosas que se reflejaran en todo el universo. Que Brightest Day no iba a ser un evento, iba a ser una situación donde se iban a anclar los demás títulos. Algo así como Dark Reign. Más o menos, ¿no? Eso es lo que da a entender Didio, ¿no? Entonces, el banner, de ahí que el banner, por ejemplo, de la Justice League, que es lo que menciona muy bien Armando, y tiene toda la razón, sigue la Teen Titans. Sí, continúa. No, sí, también, no, pero pues es que sí, más gorila. Sí, más un gorila. Más gorila y ente azul, que es Pitufo. Sí. Sí, pero vaya, aquí se ve que va a haber un crossover aparte con la Justice Society. Y veremos qué hay, ¿no? Otro de los títulos que llamó poderosamente la atención en la reestructuración, pues es simplemente Titans. Porque no... son los Titans de Deathstroke. Sí. Exactamente. Sí, lo que decíamos, los, por ponerlos de una manera, los tipo Terror Titans. Más o menos. Uh-huh. Ahora, nada que ver, porque no son los mismos personajes. El escritor y el dibujante, ajá, son nuevos. O sea, no son de alto perfil. Veremos, uh-huh, qué trabajo hace. Es Eric Wallace y Fabrizio Fiorentino. Debe ser algún italiano. Pues bueno, más el sketch que trae de Deathstroke. Que dice: los italianos son dibujan como las reatas. No, ahora la ola que viene, ya sea checoslovaca, como Jurkevich, como eso, están trayendo artistas muy interesantes. Muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Lentos, pero muy buenos. Sí. Oh, sí. Pero sí, o sea, y empezó. Me recuerdo también mucho las portadas. Bueno, Marvel trajo a Gabriel Delotto, uh-huh, y DC Comics trajo al que hizo las portadas y después se lo llevó Marvel. Y el que hizo las portadas. Y el de Last Gamer soy yo, güey. No, espérate. El que hizo Marvel se lo llevó para hacer para la serie de Wolverine, que hacía las portadas de Batman. Ah, claro, que es otro italiano. Sí, ay, Dios, se me fue el nombre. ¿Es los portados blanco y negro? Exactamente. ¿De One Year Later? Sí, sí. Chidísimo. No, me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Sí, pero es italiano. Pero es italiano. Es italiano. Bueno, es que es la mejor referencia. El apellido es por ahí. Lo que pasa es que esas son grandes portadas. Entonces, sí, yo creo que la referencia, aunque digo, ofrecemos una disculpa por grandes, no. Para que vean que no malinformamos a la banda. Bianchi. Simón Bianchi. Simón Bianchi. Hasta que no se acuerda uno, dice, neta, sí, no sé, neta, no me acuerdo. Sí, se te sí, va. Porque siempre nos han dicho, cuando no sabemos. No sabemos. No sabemos. Cuando buscamos algún idiotez, no lo buscamos. Es el Alzheimer. Y en segunda, pues no traemos nada. O sea. Todo hablamos de memoria. Sí, no traemos script, no traemos escalera. Sí, no. Así es. Exactamente. Es en vivo, es en fa, es en calor, en caliente, ni es como va. Así. Pero la neta, es muy interesante que Deathstroke aparezca porque. Puede ser considerado el villano principal de los Titanes. De hecho, lo es el principal. No, después de Trigon the Terrible. No, yo creo que es antes Deathstroke. Bueno, no, es y que después es de World Menace. Trigon es de World Menace. Así el. ¡Ah! Los necesitamos. Punto de reunión. Es que Trigon es como Starro. Sí. Ahí viene. Efectivamente. Starro no es el villano. No. Tienes toda la razón. Trigon es el factor de necesitamos un equipo que destruya a este imbécil. Exactamente. Ajá. Y bueno, Deathstroke, y ligado porque su hija es parte de ese equipo. Sí. Ah, que es lo. Que es Raven. Es Raven, efectivamente. Exactamente. Pero Deathstroke, definitivamente, yo creo que sí es el villano. Ojo, es que Deathstroke es un personaje muy, muy ambiguo. Empezó como mercenario, enemigo. Uh-huh. Después se volvió aliado de los Titanes. Ajá. Tuvo pose de sí. Este Galactus llega a la Tierra. Sí. Así es, oh, tipo, vengo. El Puma Kirbiesco. Así de allá les cayó. Por Kirby, así. Sí, no. Es que nos hubieran visto al Puma. 5 minutos. Ah, ok. Deathstroke es un personajazo. Un personajazo. De entrada, sí es el que tiene la agenda más personal contra los titanes. Ojo, en general. Es ojo, tan y la, lo tiene, no, y la tiene porque Hive, un grupo piterín, engañó a su hijo dándole, diciéndole que iba a dar una gran recompensa si mataba a los titanes. Le sí. dieron poderes. Deathstroke, su palabra es su contrato. Murió el hijo, tomó el tomó, de hecho sí, de hecho tomó el contrato del hijo. A la hora que hizo creer que los titanes estaban muertos, dijeron, "No, güey, pues ya le pagamos a tu hijo por Judas. Adela, el Judas contract. Le pagamos es excelente. Le pagamos a tu hijo por Adela, güey. Esa serie no es miniserie. Es esa recopilación del trade paper con la historia. Es la historia, ajá. Excelente. Excelente. Debo admitir, me la recomendaron, la leí, excelente. Excelente. Excelente, lo mejor que yo he leído de los titanes, así sin lugar a dudas. Deathstroke es tan influyente que no olvidemos que Marvel tiene la copia, la inspiración o la copia, es una copia en Guajaja, que es Deadpool tiene, de hecho hasta el nombre, ¿sí? No, de hecho hasta el nombre del personaje, sí, claro, es Slade Wilson, es Wilson. Y el otro es Wade Wilson. Exacto. Deadpool es Wade Wilson. Exacto. Tú me quemas el DC, yo te como el de Marvel, güey. No, exactamente. Bueno, pero ahora, ojo. Entonces, de repente, ya que se ve eso, Deathstroke se dedica a volver a ser mercenario y ayuda en veces a los. De hecho, él formó parte de los titanes en el Titans Hunt. Entonces, ¿sí? No lo puedes poner como enemigo. Pero es como Magneto. Magneto ha sido un X-Men. Sí, de hecho. Magneto, es que aparte no olvidemos. No deja que haya sido un X-Men. Ha sido líder de los X-Men. Él ayudó a formar X-Men. Así de sencillo. La escuela de Javier. Él estaba, partieron caminos y se quedó con la escuela. Exacto. Entonces. Pero, ojo, el Titans se va a llamar Titans Villains for Hire Special. Okay. A mí me hace pensar dónde deja eso a título como Secret Six. Esto no sé si sea el anti-Heroes for Hire de Marvel. De alguna manera. De alguna manera puede ser. Porque pues, claro. Titans Billions for Hire Special. En pocas palabras, estamos hablando probablemente de mercenarios a renta. Uh-huh. Sí. Se mencionan personajes que supuestamente tuvieron éxito, que la neta no me interesaron. A ver, dilo. Inc. No. Batman Beyond. ¿Qué es? No, el Tattooed Man. De la, de la Man, serie de Final Crisis. Sí. Ajá, okay. De Final Crisis Inc. Y hay cosas. Y esos spin-offs que hubo al último. Que yo no leí ninguno. A mí no me dieron ganas de leer ni uno, la verdad. Ajá. Probablemente tengan. Si alguien los leyó y puede hacer un comentario, hágalo. Omítanlo. Ahora, mándenlo. Ahora, hay un personaje que va a estar ahí y lo hace interesante. Y por eso me hace pensar: ¿qué va a pasar con Secret Six? ¿Catman? Es Cheshire. Cheshire siempre ha sido Titan. Desde que es la mamá de la hija de Roy Harper. Bueno, es enemiga. Exactamente. Ahora, Cheshire. Pero, le pone ponedora. Porque con el Roy le entró. No, a lo que yo me refiero que es Titan es que pertenece al Titanverse. Sí. Ajá. Exactamente. Uh-huh. Pero últimamente ha sido un personaje pilar de apoyo en para Villains United. No, para Villains United. Y estuvo en Birds of Prey. Y estuvo en Birds of Prey. Fue parte importante también de los villanos de Birds of Prey. Sí, entonces, con pistolera importante. Y la otra estúpida que no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo era, pero pistolera. Pistolera. ¿Qué es la Salma Hayek? No, pistolera salió, era de Bonnie and Hawk de Night Quest. Cuando era Asbat. Sí, correcto. Exacto. All right. Y el otro título que se mencionó mucho en la semana, pero ese ya lo sabíamos, es Flash. Es Flash. Escrito por Geoff Johns, que la verdad se hace muy interesante. Pero lo que hemos platicado de la fórmula de Geoff Johns, él mismo dice que trae un plan. Flash fue Titanverse. Ok. Wally West. Wally West, por supuesto. Pero no deja de ser. El mismo Geoff Johns reconoce que trae un plan similar a lo que hizo. Que trae un plan grande para Green Flash. Lantern, ¿no? Que trae un plan grande para Flash. Y vamos a ver. Además, seguramente, incluso Flash, si mal no recuerdo, dentro de la jerarquía, dentro de DC Comics, estaba un poquito arriba de Green Lantern. Son como héroes de mismo nivel. Son héroes clase A. Como dicen por ahí, pero son del mismo pedorraje. A minus. Ajá. O B plus. B plus. yo te diría como no, más o menos al nivel realmente de Iron Man, que serían más o menos en el universo DC. Dentro del universo son muy importantes, pero siempre, lo que pasa es que Spider-Man dentro del universo Marvel sería como un héroe clase C. Pero en realidad no es un A plus ultra. Hay héroes A en Marvel, güey. Spider-Man. Sí. Spider-man, no, sin duda alguna, no le hagas al cuento. Ahí sí, no yo insistiré toda mi vida. Vale, son Superman, Batman, Spider-Man y el resto. Y el resto. Ojo, hablando de Spider-Man, le recordamos el miércoles de la semana que entra para hablar precisamente de qué onda con Spider-Man. Todo el cambio que hay con Spider-Man en cine. Ajá. Va a estar con nosotros Santiago José Plancarte, que es el Promotion Manager de Sony Columbia TriStar Entertainment en México. Casi, lo dices bien. Completo. Es el director general de Buenavista Home Entertainment de México. No, no es cierto, no, sí, es el promotion, es el promotion. Siempre manager. Nos ha dicho que aquí le gusta venir porque le subimos. Vamos a platicar porque evidentemente hay mucho que comentar al respecto, pero vamos a platicarlo con quien sí sabe. Sí. Corremos a Gilberto, que nos estorba regularmente. Y... Es como cuando viene aquí. ¡Carnalito! El buen Why don't you just go play high and fuck yourself? Vamos a presentar a todos y le tenemos que decir: no, Gantus, no produzcas. Sí. Vete para allá. Sí. Y bueno, de esta manera, recordándoles que no se pierdan el programa de la semana. Va a estar muy chido. Entrante. Va a estar, ya saben, aparte de platicar con Santiago, es un encanto. Es un dulce. O sea, es un placer realmente platicar con él. Ajá. Y va a estar muy chido, vamos a platicar. Además de todo lo que trae Sony, que está muy chido, Legión. Viene Legión. Vienen un par de sorpresas que ya les estaremos comentando en la página de la estación. Porque esperen upgrades. Sí. Esperen upgrades, esperen muchas cosas en multimedia. Muchísimas cosas en multimedia en la mayoría de los programas. Esperen ya el podcast oficial, porque Lyoko ya se hizo pedazos. Óyeme, yo le voy a escribir a ver qué pasó con Lyoko, porque la verdad. Anda escapado. Anda huyido de la ley, me han contado por ahí. No, no es cierto, no es cierto. No, neta, un saludo al buen Lyoko, porque creo que todo el mundo andaba buscando. No, y yo ya no he visto que esté en la covacha como miembro, como colaborador. Me parece, si estoy mintiendo, bueno, ya me dirán, yo lo buscaré. Yo no lo vi la otra vez. No he visto artículos. Entonces hay que ver qué onda con el buen Lyoko. Sí. Nos vamos a tratar de comunicarnos con el buen Lyoko, que nos explique qué pasó, porque sabemos que el trabajo de Lyoko siempre ha sido por puro amor al arte, así tal cual. Es un cuate que no llegaba a oírlos, los grababa y dijo: muchos han de tener el problema que yo. Correcto. Entonces, es una labor muy noble y vamos a ver qué pasó, ¿no? Y la neta, pues síganos oyendo en vivo porque nos sube el rating, caray. Sí, neta, sí. No, y aparte. ¡Ay, ya viene por mí! ¡Ay, Dios mío! Y aparte, no, creo que es loco. Bueno, en realidad es más fácil ganarse los premios en vivo. Porque muchas veces hay cuando... Sí, porque el muerto chance, como que ya... ¿pa no, qué? Cuando... No sé, puta, güey, sí, eres todo un éxito, cabrón. Riddle me this, riddle me that. El bar está abierto. Entonces... que va a estar aquí toda la semana, gracias. No, ¡saludos, Alabama! Porque en podcast muchas veces las promociones ya caducaron. Entonces, por ejemplo, ya ven, estamos regalando el tronco navideño. Y los tres ganadores, ni sus luces. Ni sus luces. Y tienen hasta la tamaliza para recogerlos. Sí, neta sí, neta sí, está la tamaliza. Vamos a platicar la próxima semana, porque a ver, si no dan luces, los tenemos que volver a dar. Se los tenemos que dar a alguien más. Entonces, estén atentos. Neta, por favor, comuníquense, vale la pena el tronco. Y pues como siempre, traemos muchas sorpresas. Exactamente. Y bueno, de esta manera, a nombre del buen Clarky, el buen Psycho, Nightboy, el Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el buen Pumancus, agradecemos tu compañía el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles 20 de enero del año 2010 para que escuches de la fuente directa de The Source. Si no lo entendiste, no eres suficientemente aquí. Con respecto a lo que está pasando en el cine con Spider-Man. Ajá, así de raro. ¿Sí? Y bueno, por primera vez nos despediremos tranquilos. Esto fue Destripando. Vamos. Váyanse al infierno todos. Tenías que salir con tu imbecilada, carajo. No pudimos. Que se pudra el infierno. Ya somos idiota, güey. Que nos demanden. Ya vamos.